Hola, te damos la bienvenida a este radiolegado en el marco del Diplomado en Reconciliación y Construcción de Paz Territorial. El legado de la Comisión en los Territorios. Hoy escucharemos Reparación, una creación colectiva de las y los asistentes al Diplomado. En este radiolegado contaremos con la voz de Ángela María y Moesa Costa. Antes de sumergirnos en esta historia, escuchemos algunas ideas amplias sobre este concepto. ¿Qué implica la reparación? Mirar los territorios y los hogares que han sufrido de manera directa e indirecta los hechos violentos. Planes de acción en territorio. Reparación del alma. Enfoque territorial y diferenciado. Enfoque de género. Objetividad. Flexibilidad. Cumplimiento. Verdad, empatía, dignidad. Ahora sí, escuchemos. Reparación. En el diccionario la podemos encontrar compensación o desagravio por un daño o una ofensa que hemos podido pasar. Pero para uno como víctima y familiar, ¿quién lo podrá interpretar? Si ni la vida misma sería suficiente para respirar y seguir caminando en el mismo lugar. La zozobra, la ira, el rencor no se pueden contener, pero las lágrimas que pueden sacar solo se pueden aliviar con la promesa de no seguir en una historia igual. Por eso debemos trabajar en el perdón y como líderes reencarnar en una buena vida, la de momentos antes de un conflicto para transformar nuestra nación. Reparación. Una forma de mitigar el dolor de una u otra manera, sabiendo que no es total y completa. Sin embargo, se trata de escucharnos sintiendo el dolor, compartiendo experiencias para por lo menos reparar una parte del alma, una parte del dolor. Y mi resquebraje en tus brazos, sabiendo que partiría. Mi madre desconsolada dijo que moriría. Mi esposa al verme entumecido se puso al lado mío. Día a día reconstruyo mi ser después de ver el vacío que creía no tener. Era una mañana como todas. El día comenzó con el saludo a todos los de la casa. Tomaron el desayuno y salieron al jornal. Los campos son verdes, con olor a nuestros proyectos, nuevas oportunidades. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Ya no se escucha el canto armonioso de los pájaros. Solo un estruendo fuerte y voces que gritan. Escucha solo llanto, los campos eran verdes, ahora están teñidos de rojo, de dolor, de la sangre de quienes fueron sacrificados. Corren los sobrevivientes, despavoridos en busca de sus seres queridos. Pasadas unas horas y cuando ya no se escucha el grito de mando, salen a recoger a sus seres queridos, les brindan sepultura y dejan un mal recuerdo que se verá reflejado en sus vidas y que los deja marcados. Llega el momento de partir de sus hogares en busca de un consuelo, de una ayuda con la llegada a nuevo territorio. Hay obstáculos sin sabores, pero una luz de esperanza, pues hay consuelo. Reparación. Que se le asigna a un ser querido, mas no calma esa sed de saber y entender por qué fue el dolor sin reparar que llevo en mi alma, en mi mente, por desplazado y despojado. Pesa sobre mi cuerpo al no poder realizar mis sueños, ver mis hijas estudiar, tener un hogar en paz y una estabilidad laboral. No sé hasta cuándo resista este dolor que me quiere acabar. No viviré con el rencor, ya que mi alma debe reparar el odio, el dolor y los daños causados por los designios de la vida, que sin querer nos han causado grandes desolaciones y tristezas en nuestras almas. Esta es una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en coordinación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y con financiamiento de la Agencia Vasca para la Cooperación Internacional.